está dormida, está al revés. No quiere aparecer ni materializarse. Es estresante. El hombre de la esquina cambia dudas por preguntas. Madura todas las respuestas una a una. No tiene cura. Sociable porque está acabado el desgraciado. Hay un fakir que come espadas, copas y bastos y evita corazones y sin sabores. Ya no sabe a quién. Seguiré sin tregua, vendetillos verdes.